Buenas tardes de nuevo, saludos desde Radio Laredo. La pasada semana recuperábamos, después del descanso estival, del descanso del mes de agosto, el programa en el que los portavoces de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Laredo pues vienen a la emisora municipal a hablarnos de cosas de la política local. Y bueno, pues por orden decreciente, le corresponde el turno hoy a Así se puede Laredo. Están aquí con nosotros las dos representantes de este grupo en el Ayuntamiento, de esta agrupación electoral en el Ayuntamiento de Laredo, Carmen García, su habitual portavoz. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Adelia Melero, buenas tardes también. Hola, buenas tardes. Buenos días para aquellos que oigan la repetición el domingo, ¿eh? Bueno, pues que lo hacemos a las 11 de la mañana. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo está en este mes de septiembre el Ayuntamiento de Laredo desde vuestro punto de vista. Bueno, primero preguntaros un poco, no sé si tenéis un balance en general de lo que ha ocurrido este verano o de lo que no ha ocurrido este verano. Carmen, ¿cómo has...? Bueno, pues en principio es el primer año que nos toca, porque el año pasado estábamos un poco todavía aterrizando, y este año es el que nos ha tocado un poco todo el verano estival, conociendo un poco qué es la vida municipal durante los meses de verano. En agosto se ralentiza muchísimo y prácticamente tampoco hay pleno, con lo cual lo que es la actividad municipal y de trabajo baja muchísimo. En cuanto a lo demás, climatológicamente el pueblo ha estado estupendo, con lo cual ha habido muchísima gente. Yo creo que de turismo este año, es más, a día de hoy parece que todavía se ve gente por aquí, cuesta todavía a la gente arrancar, pero sí que hemos echado de menos una planificación, una programación tanto de actos culturales como de festejos más organizada. Hemos tenido en el mes de julio varios fines de semana de actos deportivos, yo creo que muy bien, porque hemos tenido sobre todo el tema del balonmano. Ha sido una inyección de gente joven en este pueblo con sus familias, muchísima gente que han inundado el pueblo y los alrededores, el Madison que se hace todos los años también, pero sí que la parte cultural, que sí que es verdad que es mucha, yo creo que falta un poco el dirigirse a todos los públicos. Todos los años hacemos un poco, hay un público muy fiel a ciertas cosas que se hacen ya, como es el festival de jazz, las conferencias de los cursos de verano y demás, pero yo creo que no nos debemos estancar y hay que buscar otras opciones también. Y desde luego en temas de festejos, lo que es nuestra gran fiesta, que es la Batalla de Flores, se ha quedado muy solitaria el viernes. Ha salido más o menos todo bien, ha habido ahí un pequeño problema con los premios que se ha subsanado y esperemos que no vuelva a pasar, y desde luego ese día funcionó todo muy bien, el pueblo creemos que disfrutó mucho, los visitantes, pero desde luego ha faltado una programación cultural y de conciertos para gente joven, porque no ha habido absolutamente nada, y eso es falta de previsión y planificación. Hay que pensar que en este pueblo hay muchas franjas de edad y hay que pensar en hacer un programa donde se dé cabida a todos los públicos. Previsión, igual hay que trabajar en ese asunto, porque bueno, no os puedo preguntar, ¿vosotros os negáis a un concierto que cueste 30 o 40 mil euros? ¿Vosotros os negáis a traer gente joven al festival o a la movida esta de Summer Fun? Del Summer Fun, no sé, ¿qué opiniones os merecen este tipo de cosas? No es vosotras, vamos, yo sé que vosotras representáis un sentimiento general, ¿no? Nuestro de mucha grupo gente, ¿no? Lo que sigue diciendo desde que hemos empezado es que hay que saber con qué dinero se cuenta en cada concejalía, hay que saber qué proyectos se tienen encima de la mesa y luego valorar cuáles son los mejores y los que cumplen los objetivos que queremos llevar a cabo. Desde luego, en materia de juventud, el Summer Fun no es una actividad que organiza el Ayuntamiento de Laredo, sino que da permiso para que se organice. Sí. Y la verdad que, independientemente de que nos guste más o menos, que nosotros no vamos a entrar a valorar este tema, que si no fuese por ese festival sí que no habría habido absolutamente nada para los jóvenes. Sí, de hecho los jóvenes muchas veces, cuando los sondeas o hablas con ellos, te dicen que hay mucho acto cultural, mucho concierto, que sí que van, pero sí que es cierto que está más pensado para otra franja de edad, que no los jóvenes, y que ellos al final no tienen conciertos para ellos. Incluso hemos escuchado de parte de algunos jóvenes que ha estado muy bien las fiestas de Colindres, porque es donde han ido ellos. Entonces yo creo que es una franja en la que tenemos que pensar, que sí que están, incluso muchos veraneantes, que también vienen jóvenes, y pensar que el verano también hay que ofrecerles a ellos también conciertos que ellos demandan. Independientemente de todos los conciertos que se hacen, de tipo de jazz, clásicos, que sí que también se demandan y además va muchísima gente. Pero sí, quizá quede un poquito flojo lo que es la oferta de conciertos. Uh-huh. Uh-huh. Ha habido solamente uno, bueno, el día de la Batalla de Flores, que era lo que tú apuntabas, realmente pues hubo el concierto en la Plaza de los Pescadores, una verbena. Y nosotros preguntábamos también qué tal les había parecido y bueno, realmente no había gustado. Son de estos empresas que contratan a mucha gente, cantan lo que sea y algunos decían es que no se sabían ni las canciones. Entonces bueno, yo creo que a lo mejor el año que viene se puede subsanar y traer otros conciertos. En la política da la sensación de que baja un poco la iba a decir la bronca, bueno, entendedme, ¿no? Las disputas, no solo en agosto, ¿no? Que es lógico y que, bueno, pues que quien más quien menos tiene vacaciones y hay que parar un poquito, ¿no? Pero sí que baja un poco la intensidad de los enfrentamientos, los rifirrafes que tenéis entre unos y otros. Nosotros, desde luego, como la política de enfrentamientos no la vamos a entender nunca, sino solamente la del discurso y la argumentación, entonces ahí no nos van a encontrar nunca. ¿Han bajado las reuniones oficiales y las convocatorias? Desde luego, en agosto, no hay extraordinario, prácticamente yo creo que ha habido dos comisiones y entonces baja muchísimo la vida política. También hay que entender que muchos de los técnicos municipales, cuando aprovechan para cogerse vacaciones, en todos los temas importantes, que es donde puede haber más discusión, quedan pendientes pues desde julio a septiembre, por lo menos. Hombre, lo que no quiere decir que nuestro grupo ha seguido trabajando. De hecho, hemos aprovechado para seguir trabajando en un tema que ya, bueno, pues va a ser muy largo, según ya reconoce hasta el propio alcalde, que es el recurso que tenemos nosotros puesto sobre la unidad de ejecución 6 de Puebla Vieja. Por fin en agosto conseguimos los informes de los técnicos. Había unos informes que no habíamos tenido, no podíamos acceder a ellos hasta que al final por fin nos los dieron. Entonces en esos informes realmente lo que vienen a decir es a darnos la razón, y en la valoración de las parcelas son bastante más bajas de lo que se aprobó en aquel famoso pleno de noviembre. Con lo cual, cuando decíamos que era algo lesivo para los contribuyentes, en efecto, yo creo que va a ser así. No obstante, el alcalde, pues yo creo que no se ha dado por satisfecho y lo que ha hecho ha sido, ha pedido un nuevo informe, esta vez a un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, para que emita un informe sobre nuestro recurso. Llegó a principios de agosto y bueno, además nos ha costado más de 7.000 euros este informe y parece que en principio contradice los informes de los técnicos. Entonces nosotros lo que hemos hecho desde el 8 de agosto es pedir la documentación que ha manejado este el catedrático de Derecho Administrativo, porque queremos saber, porque cuando alguien emite un informe hace referencia o ha trabajado con documentación. Entonces nosotros llevamos pidiendo desde el 8 de agosto, creo que el 8 o el 5, 5, por ahí, 5 de el 5 de agosto, por ahí, que queremos esa documentación para valorar objetivamente el informe alegar si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Hoy es 13 de septiembre, sí. Que no os lo han dado, digo. El alcalde promete, no sé si puede prometer y promete, que sí que nos lo va a dar, lo quiere hacer de forma muy legal, ya veremos. Es decir, que no haya dudas, y claro, es que este tema colea muchísimo, porque hay que hacer una comisión informativa, porque bueno, ellos ya están reconociendo que esto va a ir para largo. Es un tema difícil. Yo creo que decidieron muy alegremente llevarlo a pleno, tan siquiera sin contar con nosotros. Es decir, si se puede Laredo o no, valía, total, acaban de llegar, y yo creo que no midieron realmente que este tema lleva desde muchos años y es muy complicado. Porque presentasteis el recurso en diciembre. Fue en noviembre y en diciembre. Luego nos contestó. El recurso de reposición, sí. Para hacer un poco de memoria a los oyentes, sí, era porque no estábamos de acuerdo. Se decidió en decisión plenaria, fue una decisión que aprobó PSOE, PRC y PP, de declarar favorable ese convenio. Y bueno, nosotros, como no estábamos de acuerdo, y no solamente que no estábamos de acuerdo, porque en muchas cosas podemos no estar de acuerdo, pero para eso está la democracia y los votos son los que cuentan. Creíamos que estaba... ya no vamos a hablar de ilegalidades, pero sí de alegalidades. Perdonar una deuda de más de 2 millones de euros a cambio de la cesión de unas parcelas. Sí, ¿no? Además, bueno, utilizan, al principio eran expropiaciones, luego son convenios, son parcelas, algunas no son parcelas. También aprovechábamos y comprábamos una parcela que no entraba dentro de la unidad de ejecución. También comprábamos otra parcela que se había unificado, que antes eran dos, a lo largo del tiempo han ido variando. En fin. Incluso se ha hecho un levantamiento topográfico después de todo esto. En fin, es un tema a raíz del recurso. A raíz del recurso. Yo creo que hay que estudiarlo con muchísima tranquilidad y pensar, como piensas con el dinero de tu casa, que es dinero del contribuyente y que no hay que malgastarlo. Bueno, y el siguiente capítulo será cuando nos entreguen ese sí, ese bueno, documentación. Sí, nos tienen que entregar, luego hay que hacer una comisión, hay que, bueno, en fin, tienen que dictaminar, yo creo que va a llevar tiempo. Bueno, seguiremos atentos a este tema. El pasado viernes, el Pleno, aprobasteis las normativa de subvenciones, las bases de la reglamentación de subvenciones, y bueno, pues vosotras también tuvisteis vuestra aportación, vuestra participación también ha quedado clara en los últimos meses, lo habéis contado unas cuantas veces, que ya en octubre tuvisteis unas cuantas reuniones poniendo de acuerdo y aportando vuestro criterio en este tema. Y bueno, pues en principio esta mañana nos ha contado Rosalina también que en horas podría ser publicado en el boletín oficial, saldrá a exposición y bueno, pues se verá a ver si se pueden pagar para noviembre, ha dicho. Bueno, a ver, nosotros, como muy bien has dicho, nosotros llevamos ya, yo creo, en 3 o 4 de los programas que hemos venido aquí hablando de este tema. Nosotros pedimos la Ordenanza General de Subvenciones, pero no porque la pidiese si se puede Laredo, es que lo pide la Ley de Subvenciones y había que hacerlo. Ya se habían trabajado las bases, yo creo que muy bien, con un trabajo de consenso entre las comisiones deportivas, sociales y culturales, y faltaba esto para ponerlo en práctica. Con lo cual nunca hemos entendido y seguimos sin entender, salvo el arma política de intentar forzar la aprobación de los presupuestos, se metiese en las bases de ejecución del presupuesto cuando en febrero podían haber estado, incluso cuando en septiembre del año pasado podrían haber estado, entonces, que ya existía un borrador de la Ordenanza General de Subvenciones. Entonces, esperemos que, como bien ha dicho Rosalina esta mañana, se publica, pues seguramente que mañana aparezca en el Boletín Oficial de Cantabria. Ahora hay un mes de tiempo de exposición, hay tiempo para que la gente alegue. Si no alega a nadie, estaremos a últimos de octubre más o menos. Se hará la convocatoria de las subvenciones, que me imagino que por lo menos le dejarán 15 o 20 días a las asociaciones y a los clubes deportivos para que presenten su documentación. Habrá que analizar esa documentación, con lo cual nos ponemos más o menos a últimos de noviembre. Habrá que decir, ya saldrá adjudicado cuánto tiene cada asociación y club deportivo, y si va todo bien, porque luego está intervención que tiene que pagar con el turrón de cesta de Navidad, igual llegamos. Igual, si no hay ningún contratiempo por el camino. Lo avisamos al principio y creo que no nos vamos a equivocar en nada. Porque los plazos son los que son. No puede, o sea, a mí me sorprende que todavía esta mañana siga diciendo que en noviembre estarán pagadas. Es conocer poco del proceso, porque desde luego hay un mes que no hay alegaciones, hay que hacer la convocatoria de las subvenciones, se tienen que presentar los proyectos, se tienen que evaluar los proyectos, porque es concurrencia competitiva, ahí tiene que haber mesas de evaluación y consejos de evaluación, y luego una vez que ya está definido y demás, está el proceso de intervención, que no dices hoy que está y mañana está ingresado en la cuenta de cada uno. Entonces esto lleva, pero bueno, nosotros alegramos que por fin, esperemos que esto sea el último año que pasa. La ordenanza está ahí, no sabemos si será la mejor del mundo, como dijimos en el Pleno, pero ya tenemos una. y si hay que hacer modificaciones de esa ordenanza porque vemos que algo queda cojeando, pues se harán, pero era necesaria para empezar a trabajar. Igual que con las bases que se ha trabajado, pues cuando se pongan en marcha si hay que modificar alguna cosita para el año que viene, pero el trabajo de estructura, como hemos dicho, los cimientos están hechos y ese trabajo está ya para todos los años. Y ya no nos va a pillar, espero, el toro más veces. Alguien de una asociación me decía, jo, pues ya podían pagarnos lo del año que viene ya de seguido, ¿no? No tener que hacer otra convocatoria. Rosalina ha dicho esta mañana que en abril, pues en abril nueva convocatoria el año que viene, pues eso, que se haga en enero, ¿no? Y se pague cuanto antes, ¿no? Claro, lo ideal es que al año que viene, en febrero, se haga la convocatoria de subvenciones para poderla pagar en abril. Eso sería lo ideal. Claro. Lo que pasa es que si estamos esperando en abril a convocar las subvenciones, nos veremos otra vez a final del verano con estos temas. Bueno, yo me imagino. Hay que controlar muy bien los tiempos. Sí. Ellos los conocen mejor que nosotras, que acabamos de entrar, pero a veces nos sorprenden con la valentía que argumentan y que hacen unas aseveraciones que desde luego no se corresponden con la realidad. Bueno, yo creo que también les falta un poco de planificación en medida de los tiempos y sobre todo hoja, es decir, si hay unas subvenciones, hay que resolverlas. Siempre llegan tarde, siempre llegan agobiados, siempre llegan mal y pretenden que aprobemos rápidamente. No, y además que luego encima lo ponen como excusa cuando los tiempos van venciendo, como que la oposición intenta poner zancadillas en el camino. El problema es que las cosas tienen una planificación y cuando tú quieres hacer las cosas de hoy para mañana, hay un proceso que no puedes terminar. El primero es el de que la gente conozca la información, la argumente, la dialogue, la discuta y luego nos pongamos de acuerdo. Entonces, esa parte no se le tiene que olvidar a nadie y nos lo vamos a encontrar con el expediente de modificación de crédito número 2, por ejemplo. Como no se aprobaron los presupuestos para el año en curso, que estamos con los presupuestos prorrogados del 2014, hay gastos que tiene que asumir el ayuntamiento porque son obligaciones contraídas que son de obligatorio pago y que hay que hacerlo. Entonces eso se hace con expedientes de modificación de crédito, en teoría puntuales. La propuesta que nos hizo el equipo de gobierno es intentar aprobar lo que no aprobó se aprobó en el presupuesto general por vía de expediente de modificación de crédito. Y ahí sí se puede, el área fue muy claro y dividimos ese expediente en tres. Uno, lo que era de obligatorio cumplimiento, que es lo que se ha metido en este expediente de modificación de crédito con algunas puntualizaciones que hicieron los técnicos que nosotros no habían visto pero que nos parecía también obligatorio y lo asumimos. Otra parte, que es de hay que sentarse a debatir políticamente la necesidad y la urgencia de esas, y luego otras, por ejemplo los 700.000 euros para la Puebla Vieja, para adquisición de terreno en la Puebla Vieja, que si se puede dar Edo nunca lo va a admitir. Entonces, hubo una comisión de Hacienda donde, pues, Laredo hizo una propuesta, el Partido Popular hizo otra propuesta y los demás grupos, con una y con otra, se unieron y al final, pues, se presentó. Entonces, hay un expediente de modificación de crédito que es urgente aprobar, porque por un lado ahí están los 25.000 euros del Banco de Libros. El curso ha empezado ya, o va a empezar, los de primaria ya han empezado. Hay también que pagar las luminarias que empezaban este año ya a tenerse que pagar. Hay una serie de las gratificaciones, las horas extras del personal que las ha hecho y tiene que, su trabajo lo tiene que cobrar, lo entendemos. Pero la urgencia, las piedras en el camino no la pone la oposición, porque si esto lo hubieran hecho en su momento, en su tiempo y forma, esto no tendríamos por qué estar en un expediente de modificación de crédito, tenía que estar todo pagado. Entonces ahora no pasa nada por esperar a pleno ordinario, que ya hemos tenido un extraordinario este mes, y dejarlo todo aprobado, buscar, seguramente que tienen más temas por ahí pendientes, y llevarlos todos al pleno ordinario, y este expediente de modificación de crédito en 20 días está aprobado y la gente está cobrando, tanto el Banco de Libros como, o sea que hecho está y dictaminado, que es lo importante, ponernos de acuerdo en la comisión de pertinente, está también, teniendo en cuenta que ha habido que hacer una modificación y por eso hubo ayer una junta de portavoces a la que acudió mi compañera, donde tuvimos que modificar algo de ese expediente de modificación de crédito porque inversiones para el antiguo ayuntamiento y para el arreglo de la muralla, que eran 370.000 euros, iban a financiar con 60.000 euros de subvenciones, parte con un préstamo y parte que venía de recursos ordinarios. Sí. Pero los 60.000 euros ya salieron publicados el viernes en el Boletín Oficial de Cantabria, que nos han denegado esa subvención, con lo cual había que modificar, hay cositas que había que tener en cuenta. Bueno, pues sí, aquí hablamos otra vez un poco de Puebla Vieja, y para rehabilitar, terminar las obras del antiguo ayuntamiento, se habían pedido una subvención al gobierno de Cantabria, que lo daba a través de la Consejería de Obras Públicas, hasta 2 millones a municipios para la rehabilitación de edificios municipales. Entonces ha salido el otro día y nos lo han denegado. Por falta de puntuaciones. ¿No? Entonces, se han concedido a 41 municipios, sí. Y Laredo no está entre ellos. Nos ha sorprendido muchísimo que Laredo no esté entre ellos, porque el antiguo ayuntamiento de Laredo es un edificio emblemático. Es decir, es un edificio emblemático para Cantabria del siglo XVII. Es un edificio civil importantísimo, del Renacimiento, para todo Cantabria. Hemos visto la puntuación y nos han dado 17 puntos. Y la puntuación máxima que ha sacado, no me acuerdo yo qué municipio es, pero eran 60,5 puntos. Entonces, con esa diferencia, nosotros lo que vamos a hacer ahora es pedirle, si se podría pedir toda la documentación que han entregado, para ver qué es lo que han entregado, cómo se ha baremado y qué deficiencias se han encontrado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que, como decía Carmen, en el expediente de modificación no se consignaban esos 60.000, porque ya daban por supuesto que nos iban a dar esos 60.000 por subvenciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido que sumar a los 310.000? Esos 60.000, con lo cual el crédito va a aumentar a 370.000. Por eso se ha hecho y se va a hacer la siguiente comisión, para poder rehabilitar este edificio. Uh-huh. Yo no... Bueno, podríamos pensar que en un pleno se aprobó también no cobrar el IBI por 90.000 euros, es decir, se lo perdonábamos. Por el puerto, 90.000 euros para potenciar al gobierno de Cantabria. No es decir que os hemos perdonado, nos dais los 60.000, pero posiblemente con 90.000 euros también habríamos podido rehabilitar edificios. A los 90.000 euros del IBI que no se van a ingresar. Por ejemplo, no es un apunte. Así que... Pero tenéis ahí esa discusión en si hay urgencia o no hay urgencia, si se retrasa el pleno ordinario o se hace un pleno extraordinario. Son 10 días. Sí que es cierto que ellos vienen. Vosotros habéis pedido que se trate en el pleno ordinario, ¿no? En pleno ordinario. Yo el otro día pretendían en pleno extraordinario. No quedó todavía. Vamos a tener comisión el viernes. Pero sí que es cierto que son 10 días. Y como dice Carmen. Es que esto tenía que estar. Es decir, que no digan, a lo mejor ahora lo que alegan es que los 60.000 euros de la subvención, no, es que tenía que estar hecho mucho antes de que saliera si nos concedían la subvención o no. Es decir, porque también es que los 25.000 euros de los libros no lo van a cobrar. Otra vez es un chantaje. No es un chantaje. O sea, no asociéis esto. Vosotros no trabajáis en los tiempos y luego pretendéis que tomar decisiones como si tuvierais mayoría absoluta. Y eso se tienen que dar cuenta de que no es así. Y que nosotros vamos a mirar todas sus decisiones, vamos a estar de acuerdo o no vamos a estar de acuerdo. Y es en este caso es lo que ha pasado. Uh-huh. La piscina, ¿cómo está? ¿Que hay alguna novedad en el tema de la piscina? Pues sí, teníamos una piscina. Todavía no se ha adjudicado la redacción del proyecto técnico de remodelación. Se licitó por 79.000. Se ha publicado que sí, pero no está adjudicado. Bueno, vamos a ver. Se ha publicado, realmente se ha elegido la empresa en la que... Pero estamos como en una etapa de requerimiento. Es decir, a la hora a la empresa se le requiere que presente una serie de documentos, y cuando los presente y estén correctos, porque de hecho nos han contado algunos técnicos que incluso a veces se elige a la empresa y en esta etapa de requerimiento, que lo llamo yo así, que en el que tienen que presentar documentación, no lo presentan. Entonces, si no presentan la documentación, se pasa al siguiente. Si presentan la documentación y todo está bien, entonces se formaliza el contrato. Y tienen cuatro meses para realizar la redacción del proyecto. Después de redactar este proyecto, que es por donde van a ir, o sea, lo que es la parte... Lo que tienen que hacer es licitar la obra. Para licitar la obra, es decir, quien va a ejecutar, son por lo menos otros 4 meses. para bueno, pues las empresas que quieran ejecutar la obra se presenten a la licitación y también se elige a una. Con 4 o 5 meses, ya estamos 4, 8, 9, 10, 10 meses, un año. Y cuando se empiece a ejecutar la obra, el tiempo de ejecución de obra, que eso, bueno, vendrá, me imagino, con los pliegos, que todavía no están hechos, porque ni siquiera está hecho. Sí, que puede ser seis meses, una obra así. ¿Cuánto tiempo se puede ejecutar una obra? ¿6 meses? ¿Tú crees que en 6 meses? Bueno, ya lo veremos, ojalá. Pero luego tenemos, siempre y cuando el gobierno de Cantabria tenga el presupuesto, porque también se decidió en un pleno que esto lo iba a financiar el gobierno de Cantabria. Es decir, que todo esto tiene que salir bien para, bueno, para volver a tener una piscina. No sé. Y de hecho el proyecto tiene que estar terminado para cuando se vayan a hacer los presupuestos. Claro, eso, claro. Es. Entonces tiene que coordinarse. 2017, ¿no? Claro, tiene que coordinarse, que si sí. No se retrase, que ya se ha retrasado, porque hubo un problema en la primero, porque ya no se tuvo en cuenta pues el plan general de ordenación urbana, entonces ha tenido que volver a hacerse, y que coincida que entre dentro de, es decir, de los presupuestos. A lo mejor el gobierno de Cantabria dice, uy, no puede ser este año, tiene que ser el siguiente. Sí, digamos que si la empresa de redactora del proyecto se ocupa los 4 meses que tiene, pues nos plantamos en enero ya. Enero, febrero, pero luego hay que hacer los otros 4 meses. Que hay que hacer otros pliegos de licitación de obra. Sí, sí. Y luego ya... No, lo digo para solicitar el pago por parte del gobierno. Claro, claro. Sí, sí, sí. Es decir, el proyecto de la piscina es un poco como el proyecto del carril bici. Nosotros tenemos que tener el proyecto del carril bici para que se asigne en el presupuesto del gobierno de Cantabria. Yo quiero cruzar los dedos y que lleguemos a tiempo, pero está todo un poco dormido. Que vamos a estar cubriendo los tiempos, pero bueno, por eso me he dicho que teníamos una piscina. De momento teníamos una piscina, no sé si la vamos a volver a tener en breve tiempo, no, desde luego, esto también va a ser largo. Más de un año, por lo que ha sugerido, mucho más de un año. Pues sí, si sumas meses, 4, 8, a nada que haya tal 10, más luego la ejecución, cerrada. Sí, llevamos un año que cerrada. Lleva, sí, esos van a ser los tiempos. Bueno, de asuntos sociales, ¿queréis destacar algún tema así que os preocupe? Me refiero, pues entramos en una nueva temporada, bueno, pues en la que el paro se incrementa y las situaciones familiares pues se complican, y los servicios sociales pues también tienen que estar atentos a todo este tipo de problemática, ¿no? Nosotros tendremos la comisión este mes y veremos a ver qué programa tienen de atención a las familias más desfavorecidas, y luego también tenemos que solventar lo que son los libros, porque van por otra parte, van por la partida, parece ser que lo va a gestionar en Asuntos Sociales, todavía no está muy claro, pero yo creo que sí. Entonces, claro, toda esa partida tendremos que gestionarlo de alumnado que necesite libros y esto, y que esté entre dentro de... Pero tiene que ser ya, porque es el curso ha empezado ya. El curso ha empezado, pero estamos como estamos. Estamos como siempre. Con la modificación, pero bueno, no solamente nosotros, también está el gobierno de Cantabria, que tampoco ha enviado todavía el dinero para pagar los libros. ¿Y las librerías fían o no fían? Pues las librerías han fiado porque los libros están ya. Así que las librerías se fían. Bueno. Bueno, pues nada, que no sé si queréis destacar algún aspecto. Bueno, más, nuestro grupo, lo que pasa que, bueno, ya hablaremos el mes que viene, hemos propuesto, vamos a llevar 2 mociones para el siguiente pleno. No, para este de septiembre, ya no venimos. Bueno, o sea, pero sí. Hablaremos de ellas porque se las hemos presentado a todos los grupos, porque realmente nosotros queremos debatirlas en las comisiones, no llevarlas solo... Es sorpresa, ¿no? Claro, y es uno tiene que ver con no circos con animales, que ya hemos hecho campaña y hemos trabajado, y otra va a ser la ampliación en Laredo de la oferta de ciclos formativos. Que yo creo que... La enseñanza reglada. Sí, ampliación, en relación un poco con... ¿Y ahí qué puede hacer el ayuntamiento? Instar al gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Educación. Bueno, pues ya la moción lo que viene a decir, hombre, que tenemos una buena infraestructura, tenemos dos edificios, dos institutos, pocos municipios. La oferta educativa de formación profesional prácticamente no ha variado. Y queremos hacerla también un poco en consonancia con lo que es el municipio de Laredo. Laredo es un centro de servicios y Laredo tiene un puerto. Y entonces turismo. Y turismo, sí. Entonces, bueno, quiere ampliar la oferta en la y un hospital. La oferta educativa en función también un poco del hospital, del puerto pesquero marítimo, o sea, buscar familias que tengan que ver de la formación profesional, que tengan que ver con, uh-huh, con eso. Sí, turismo, y es verdad que no se nos había ocurrido nunca, ¿no? Un poco pedir algún, sí, algún módulo turismo, de formación en luego turismo. Dentro de puertos y hay muchas familias profesionales relacionadas con actividades marítimo pesqueras. Uh-huh. Sí, de hecho hay algún instituto que ya han puesto alguna, y yo creo que Laredo sería un buen centro para ponerlos y ofertarlos. Uh-huh. Me parece buena idea, una buena propuesta. Ojalá, pues bueno, si salen uno, dos o tres módulos, pues sería, claro, sería fabuloso, ¿no? Uh-huh. Siempre ampliando los referentes educativos de un municipio como el nuestro. Y es que hay una base también, hay una claro, posibilidad importante, ¿no?, de aportar. Uh-huh. Bueno, pues se verá y se hablaremos, os escucharemos en el pleno proponerlo y contarlo. Y sobre todo, sí, que si invertimos en educación, hay que invertir mucho menos en asuntos sociales. Uh-huh. Es cierto. Gracias, Adelia, gracias, Carmen, a seguir trabajando. Y nos vemos. Gracias a vosotros. Muy bien. Gracias.